Como todos los días 19 de cada mes, en la provincia de Mendoza, las madres y sobrevivientes del Instituto Próbolo se manifestaron con el acompañamiento de las organizaciones sociales y ciudadanos que dieron su apoyo en el caso donde se acusa a curas de abuso sexual a niños y niñas sordomudas. Escuchamos a Sergio Juárez, del colectivo Selpis, y Los Irrompibles, parte del colectivo por la restitución de los derechos de sobrevivientes del Próbolo. Pedidos al Estado, que es responsable de lo sucedido en el caso Próbolo. Hemos pedido la intervención de los distintos ministerios para que resuelvan las problemáticas, las consecuencias de los casos de abuso y acompañando siempre a familiares y a las víctimas. Inés, de la asociación Incluir, también da su parecer sobre la jornada. Una vez más, como todos los 19, estamos acá realizando esta vez una radio abierta, haciendo presente el acompañamiento y la necesidad de pedir justicia y verdad para que realmente los sobrevivientes de todos estos atroces hechos tengan justicia. Y esto, acompañándolos, contentos con estar compartiéndonos, abrazándonos y así tomamos más fuerza para seguir adelante. Por su parte, Paola, madre de víctimas, comentaba sobre algunos dichos en estos días. Alguien dijo el otro día en un evento, ¿cómo los padres no se dieron cuenta? Sí, señores, nos dimos cuenta que algo sucedía. Pero ahí habían profesionales, un equipo majestuoso que nos entrevistaba a cada padre y a cada padre a solas nos decía que nuestros hijos tenían trastornos conductuales. Y cuando pedíamos auxilio a referentes del Estado fuera del establecimiento, no lo supieron dar. Claro que nos dábamos cuenta que algo sucedía con nuestros hijos. Pero era allí donde había profesionales, donde siempre decían que era en el seno familiar que debía suceder algo. El juicio a los implicados en este caso está por comenzar en las próximas semanas y será otro paso más hacia la difícil justicia en una complicada situación económica en la que se ven parte muchas de las familias. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.